Hermanos, muy buenos días en esta mañana. Nuestro versículo escogido o la porción escogida para este aniversario ha sido el versículo de Juan 21:15. Una porción donde el Señor Jesús dice, le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Y esto quizás nos haga pensar que este mensaje esté solamente dirigido para ministros, para pastores, y que no involucra de manera directa a toda la congregación. Pero no es así, hermanos. Hoy todos y cada uno de nosotros vamos a ser Pedro. Cada uno de los que estamos hoy aquí en esta mañana, vamos a ser Pedro. Tenemos mucho en común con Pedro, cada uno de nosotros, pero con la parte débil de Pedro. Tenemos mucho en común con ese Pedro arrogante, tenemos mucho en común con ese Pedro carnal, con ese Pedro temerario, diciéndole al Señor, te seguiré todos los días de mi vida fielmente. Señor, te entregaré mis días, te entregaré mis fuerzas, te entregaré mis años. Señor, lo que tengo es tuyo, mis hijos, mi casa, todo lo que tengo te doy. Tenemos mucho en común con ese Pedro. Probablemente hemos hecho esta clase de declaraciones, pero probablemente también hemos llorado amargamente en más de una ocasión porque fallamos, porque erramos. Quizás hemos hecho declaraciones muy sublimes diciéndole al Señor, te seguiré hasta el fin de mis días. Te glorificaré con todas mis fuerzas. Pero a los meses abandonamos ese pensamiento, esa decisión, tropezamos con ira, con calumnia, con pornografía, con vicios, con insultos, con cosas mundanas, con deseos pecaminosos, tropezamos, nos avergonzamos y seguramente lloramos amargamente. Hermanos, tenemos mucho en común con el Pedro carnal. Por eso hoy, cada uno de nosotros vamos a ser Pedro. Quizás hemos sido valientes en el camino del Señor, siempre y cuando las cosas han estado radiantes, con un sol y sin ninguna complicación. Hemos sido valientes, hemos sido hombres y mujeres que han sido firmes en ir hacia adelante, pero en cuanto en el camino asomó el león de la escasez, nos hemos sentido cobardes. Y hemos pensado en si conviene o no seguir al Señor bajo esas circunstancias difíciles. Hemos sido valientes de seguir al Señor cuando todo estaba bien, pero cuando el oso de las enfermedades gruñía al costado del camino, hemos parado y hemos dicho, no sé si tengo tantas fuerzas para seguirlo. No sé si me conviene seguir ahora, no sé si me conviene mantener firme mis declaraciones. Hemos sido buenos cristianos siempre y cuando hemos tenido compañerismo, pero cuando el gigante de la soledad ha decidido acompañarnos en nuestra senda, nos hemos sentido solos y quizás cobardes. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, así como Pedro, como el Pedro carnal. Pedro tuvo que aprender por el camino más difícil lo que significa amar al Señor Jesús. Él le declaró en cierta ocasión, Pedro se acerca y le dice a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro le dice, Señor, mi vida daré por ti. Mi vida daré por ti. Sí, estoy en Juan 13, 36, 37. Y Jesús le dice, ¿tu vida darás por mí? ¿De verdad, Pedro? ¿Tu vida vas a dar por mí? En otra ocasión, en Mateo 26, 33, Pedro con mucha arrogancia le dice a Jesús, delante de todos sus amigos y discípulos, Pedro le dice, si todos estos se escandalizan de ti, yo, Pedro, no me escandalizaré de ti. Hermanos, no pasó mucho tiempo que Pedro está negando al Señor. No pasa mucho tiempo que Pedro está llorando amargamente por causa de incluso haber traicionado sus propias declaraciones. Pedro abandonó al Señor Jesús, pero Cristo no lo abandonó a él. Pedro negó públicamente al Señor Jesús en tres ocasiones, pero el Señor Jesús restauró a Pedro públicamente en tres ocasiones. Y fue en esta restauración de Pedro en donde ocurre este hermoso diálogo entre Jesús y Pedro, donde está esta declaración: apacienta mis corderos. Pero para entrar un poco en contexto, vamos a repasar lo que ya dijimos en algunos mensajes anteriores, de los domingos anteriores. En Juan 21:3 se registra la actitud de Pedro, que Pedro puntualmente, luego de haber negado tres veces al Señor Jesús, anteriormente Jesús le había dicho a Pedro: cállate, Satanás. Y uno puede hacer una lectura y decir: este Pedro realmente está fracasando. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y algunos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres tal, otro, tú eres Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro es el único que se adelanta a responder: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro. Porque eso no te lo declaró ninguna persona humana, eso te lo declaró el Padre. Por medio del Espíritu Santo, tú hiciste esa declaración. Imagínense a Pedro diciendo: wow, ese soy yo. Pero en ese mismo contexto, al momento Jesús le está diciendo a Pedro: cállate, Satanás, porque me eres estorbo. Pedro había fracasado, había traicionado al Señor Jesús, había traicionado sus propios pensamientos, y de ese Pedro arrogante, de ese Pedro soberbio, ya no queda nada. Pedro dice puntualmente: hermanos, yo me voy a pescar. Y habíamos dicho que ahí hay un elemento de finalidad. Pedro está diciendo: yo voy a regresar a lo mío, voy a regresar a la pesca. ¿Sí? Seguir a Cristo de esa manera, ya me he dado cuenta que no es lo mío, así que yo voy a regresar a mi carrera antigua, voy a ser pescador de nuevo, voy a trabajar de esto. Yo no, realmente no tengo virtud ni agallas para seguir al Señor Jesús. Y bueno, y se van a pescar, sus amigos deciden acompañar, los amigos de Pedro deciden acompañar a Pedro, seguramente Andrés, Santiago y Juan. Y ellos conocían, se van a pescar, se suben a la barca, se adentran al mar de Galilea, y ellos conocían ese mar como la palma de su mano. Ellos habían pescado allí desde años. Ellos sabían cuáles eran los días específicos de pesca. Ellos sabían cuáles eran los días y los lugares donde podían pescar, porque ellos eran pescadores. Ellos tenían ese conocimiento, pero ese día no pescaron nada. Ese día tuvieron toda la noche, echaron la red a la izquierda, a la derecha, a la proa, a la popa, a todos lados, pero no pescaron nada. Ese día fue un día particular, probablemente pusieron ellos toda su experiencia pesquera para tratar de sacar algo, pero no sacaron nada. En esa ocasión, ya a la madrugada, se acerca al Señor Jesús y desde la orilla le preguntan: ¿pescaron algo? ¿Sacaron algo? Es como que... yo veo esta pregunta como que Jesús le está diciendo: ¿le está funcionando esa idea de retirarse a la pesca? ¿Le está funcionando esa idea de volver al negocio pesquero? ¿Le está funcionando esa idea de ir detrás de ese emprendimiento? ¿Le está resultando esa idea? Ellos dicen: no hemos pescado nada. Y el Señor Jesús le dice: echen la red a la derecha. Sí, ellos hasta ahí no reconocen que es el Señor Jesús, pero puntualmente ellos deciden hacer caso, tiran las redes a la derecha y no podían sacarla de la cantidad de peces que habían atrapado con la red. Inmediatamente Juan le dice a Pedro: él es Jesús, él es Jesús. Y Pedro se echa a nadar para llegar a los pies de Jesús. Acá hay algo curioso, algo puntual, hermanos. Ellos habían decidido, Pedro puntualmente había decidido apartarse, volver al negocio de la pesca, y el Señor Jesús en esa mañana hizo prosperar ese negocio. El Señor Jesús podía haber truncado ese negocio y haberle dicho, ve, que lo de la pesca no es lo de ustedes, que no van a sacar nada, que se van a morir de hambre, pero no fue así. El Señor Jesús le dice, están a la derecha los peces, a la derecha de la barca. Yo los puse ahí para ustedes. ¿Quieren un día bendecido? ¿Quieren un día próspero? ¿Quieren que la empresa funcione? ¿Quieren que su negocio funcione? Tiren a la red a la derecha. Y sacaron abundantes peces. El Señor estaba dispuesto a bendecir su negocio, su empresa. El Señor estaba dispuesto a hacerlos prosperar. El Señor dice, yo puedo bendecirlos en este camino. Sacaron 153 peces, dice puntualmente el texto. Sí, hay una particularidad con esos peces, que probablemente sean peces llamados tilapias, que son peces de agua salada, que son peces de aproximadamente 1,800 kilos, generalmente hasta 2 kilos, 1,800 kilos, 1,5 kilos, son peces de ese peso. Así que si ustedes echan la cuenta de 153 pesos, peces por 1,800 kilos cada pez, tenemos alrededor de 275 kilos de peces, y si podríamos asignarle un valor barato a los peces, de 800 pesos el kilo, porque son peces de agua salada, estamos hablando de que ese día ganaron 220 mil pesos en un día, si hacemos una equivalencia. Entonces, es un negocio próspero. Es un negocio que resulta. Fácilmente han cubierto 2 sueldos en un solo día, sin contar lo que sigue. Y de alguna manera dicen, uno piensa, si el Señor Jesús va a bendecir el negocio va a ir bien. Sin embargo, Pedro tiene más interés en ser restaurado. Pedro ve al Señor Jesús y ya no le interesan los peces, él se tira al mar, él decide ir hacia Jesús. Él tenía mucha prisa en acercarse a Jesús, en verlo. Y cuando llegan hacia Jesús, ahí ocurre este hermoso diálogo donde Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y habíamos dicho que ese más que estos no es más que los discípulos, sino ¿me amas más que este negocio? ¿Me amas más que tu barco? ¿Me amas más que tus redes? ¿Me amas más que esos 253, esos 153 peces? ¿Me amas más que tus amigos? De verdad, Pedro, de ese lado del camino tienes una vida próspera. Ese negocio pesquero seguramente va a funcionar. Si tú decides llevar una vida piadosa, de alguna manera Jesús dice, tu negocio va a funcionar. Pero Jesús tiene una pregunta puntual para Pedro. ¿Me amas? Y Pedro dice, acá hay un juego de palabras, porque Pedro ni siquiera se atreve a decirle te amo al Señor. Jesús dice, utiliza el derivado del sustantivo ágape, que es un amor sacrificial. Y Jesús le está preguntando eso a Pedro, ¿me amas de esa manera? Pedro no se atreve a responder diciéndole, sí, te amo de esa manera. Pedro le dice, yo te fileo, yo te quiero, le dice, Señor, yo te quiero. Entonces, le dice, apacienta mis corderos. ¿Sí? ¿Me quieres? Apacienta mis corderos, dice el Señor. Luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Del mismo sustantivo ágape. Y Pedro nuevamente no se atreve a hacer tal declaración. Es decir, Pedro ha fallado, hermano. Pedro dice, si le digo que le amo, yo ya lo negué 3 veces. Entonces él vuelve a decir, Señor, yo te quiero, yo te quiero. Nuevamente el Señor Jesús le pregunta por tercera vez. En esa segunda ocasión le dice, bueno, ¿me quieres? Bueno, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, pero esta vez el Señor Jesús en la tercera ocasión le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y eso fue todavía más entristecedor para Pedro. Porque si Pedro no se animaba a decir, te amo, y le estaba diciendo, te quiero, entonces de alguna manera el Señor Jesús le dice, ¿me querés? Como diciendo, ¿de verdad me querés? Y dice que Pedro se entristeció. Y directamente Pedro dice, Señor, ¿qué te puedo decir? Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Y es así como ocurre la restauración de Pedro. Pedro falló. Y quizás podríamos decir, Señor, ¿no habría que haber buscado a alguien mejor? Pedro te falló, Pedro te negó 3 veces. ¿No había otro mejor para que tú le encargues? O sea, Jesús está recomisionando a Pedro. ¿Sí? De alguna manera lo está rellamando y lo está recomisionando para el trabajo, para esa labor, y lo está haciendo públicamente. Pero es que Dios mismo le había dado a Pedro una fe perseverante, un amor perseverante por Cristo. Bueno, un amor perseverante por el Señor Jesús. A pesar de que Pedro negó al Señor Jesús, sin embargo, el Señor Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara, no faltara. Y no faltó, hermanos. Si hubiera faltado, Pedro no estaría nuevamente siguiendo al Señor Jesús. Pero esa fe que Dios puso en Pedro fue una fe perseverante. De alguna manera, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, te pido esto, atiende mis ovejas. Tú eres el pastor que estoy buscando. ¿Tienes fallas? Sí. ¿Tuviste debilidades? Sí. Pero también tiene a un Jesús que actúa como un perfecto sumo sacerdote que va a estar de alguna manera intercediendo por él y que lo va a estar ayudando. Pedro va a ser aquel que a partir de ese momento va luego a ser mártir por el Señor Jesús. Ya no lo va a negar nunca más. Él va a seguir y se va a transformar en uno de los líderes de los apóstoles. Él va a estar al frente, él va a ser el escogido por el Señor para llevar el trabajo, él va a ser la cara visible, él va a ser el que está llevando el trabajo. Pero él va a ser mártir también. Entonces no hay nadie mejor calificado que nos pueda enseñar a nosotros respecto de lo que es seguir al Señor Jesús con perseverancia. Ese hombre es Pedro, un hombre que se arrepintió con lágrimas. Estaba sufriendo su propio fracaso, pero el Señor Jesús decidió restaurarlo. Este es el mismo Pedro que, si bien falló, luego ya no. A partir de Pentecostés ya no vemos a un Pedro cobarde, ya no vemos a un Pedro que está buscando salvaguardar su propia integridad física, sino vemos a un Pedro decidido a recibir azotes por Cristo, decidido a apacentar el rebaño del Señor y a cuidar de cada uno de ellos. Ahora, hermanos, yo quiero darle una aplicación práctica a esto para nosotros hoy. Hemos comenzado diciendo que cada uno de nosotros en esta mañana somos Pedro. Cada uno de nosotros nos identificamos con este apóstol o con este discípulo débil. Han pasado 19 años desde que hemos estado trabajando y yo no me siento digno, hermanos, de pararme hoy delante de ustedes. Yo pienso que nadie es digno a menos que estemos sustentados por la gracia de Cristo, por los méritos de Cristo. De otra manera no podríamos sentirnos dignos del Señor. Seguramente en estos 19 años hemos fracasado. Seguramente en estos 19 años hemos sufrido muchas vergüenzas, muchos fracasos, muchas traiciones. Hemos sido probablemente presuntuosos, intempestivos, arrogantes. Nos hemos sentido como Juan el Bautista en ciertas ocasiones, diciendo, Señor, yo soy el predicador elegido. Nos hemos sentido como Pedro, diciendo, Señor, yo ya te he consagrado mi vida. A partir de ahora, todos mis días que quedan son tuyos. Pero hemos sido débiles, hemos fallado, nos hemos desanimado. Hemos tenido ganas de abandonar el camino. pero solo por la gracia de Dios y porque Él está intercediendo por nosotros es que perseveramos. Hay realmente, hermanos, un valor glorioso en la oración sacerdotal del Señor Jesús en Juan 17, donde puntualmente Él está orando por sus discípulos y hace extensa esa oración para cada uno de nosotros que vamos a creer en Él por la palabra de los discípulos, diciendo puntualmente, el Señor Jesús le está diciendo al Padre, Padre, guárdalos, quiero que los guardes. Yo quiero que ellos estén conmigo en la gloria, quiero que ellos conozcan la gloria que tú me diste antes que el mundo fuese. Yo quiero llevarlos a ellos. Ellos ahora van a estar en el mundo, ellos se van a ensuciar los pies, ellos van a sufrir debilidades, pero Padre, guárdalos en tu nombre. Guárdalos, límpialos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y también tenemos el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros de forma continua con gemidos indecibles. Entonces, de parte de Cristo tenemos, hermanos, los elementos y las cosas necesarias para servir y para seguir al Señor Jesús. Quiero presentarles o quiero mostrarles tres trabajos puntuales en este versículo, en esta restauración de Pedro. De alguna manera hay tres escalas de trabajo. La primera es, Pedro apacienta mis corderos. Y nosotros vamos a hacer énfasis en esa. Cada uno de nosotros nos vamos a identificar con Pedro y vamos a recibir de alguna forma esta comisión delante del Señor. Que Él nos está diciendo, apacienten mis corderos. Luego el siguiente escalón es, pastorea mis ovejas. Y el tercer escalón es, apacienta mis ovejas. Entonces, lo que yo quiero resaltar en esta mañana es, apacienta mis corderos, dice el Señor. O sea, hermanos, los corderos son propiedad del Señor. Los corderos son propiedad del Señor Jesús, no son nuestros. Bueno, ¿y quiénes son los corderos? Los corderos, cuando hablamos de animales, son la cría de la oveja menor de un año. O sea, son los corderitos, como se puede ver en la imagen. Son los más chiquititos. En un sentido práctico, hermanos, sí, en un sentido práctico para la iglesia, los corderitos siempre son los que recién empiezan, los que se bautizan. Pero en un sentido familiar, los corderitos son nuestros hijos. En un sentido matrimonial, el corderito es la esposa, ¿sí? Así que acá, básicamente, los hombres vamos a estar como más afectados en esta comisión, pero también las esposas van a recibir esto para también cuidar tanto del esposo como de los hijos. Podemos ver entonces, en un sentido práctico, que cuando el Señor Jesús está diciendo apacienta mis corderos, nos está diciendo a nosotros apacienten mis hijos, que se los he dado a ustedes, pero no son de ustedes. El Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Están puestos en nuestras manos para que nosotros los dirijamos como si fueran saetas en nuestras manos. Pero son de Cristo. Son de Cristo. Cuando nos casamos también, hermanos, asumimos la responsabilidad de cuidar de una corderita delante del Señor Jesús. Y Él va a pedir cuenta de eso. ¿Se acuerdan de la cuando el profeta Natán se presenta delante de David para exhortarlo por causa del pecado de haber tomado a Betsabé, esposa de Urías, heteo? La ilustración que hace el profeta Natán es, toma a Betsabé como una corderita que le pertenecía a Urías y que David, equivocadamente y con mucha maldad, la tomó. Pero sin embargo vemos cómo es la relación, cómo es la comparación. Entonces, hermanos, si cada uno de nosotros en esta mañana somos Pedro, buscándole decir al Señor que lo amamos, el Señor de alguna manera nos está diciendo también a nosotros, ustedes me quieren, bueno, apacienten mis corderos, apacienten mis hijos, apacienten sus hijos, apacienten a su esposa. El punto central de del trabajo para o para desarrollar el trabajo es el amor. Nosotros habíamos dicho que el Señor Jesús no le preguntó a Pedro: Pedro, ¿te sabes toda la Tanaj de memoria? ¿Te sabes las 636 leyes? ¿Te las sabes a todas? ¿Las has vivido a todas? ¿Sí? ¿Recitas las profecías? El punto acá fue si lo amaba. Si es que me amás, vas a hacer esto. Pedro demostró amor al Señor. Ahora nos toca a nosotros, ahora es el turno de cada uno de nosotros. Si realmente tenemos amor para con el Señor, entonces el Señor nos está diciendo: apacienten mis corderos. ¿Qué es apacentar? Bueno, apacentar tiene que ver con nutrir. Apacentar tiene que ver con dar de comer. ¿Sí? Pastorear es vigilar, pero apacentar es dar de comer. Entonces el Señor Jesús nos está encargando que le demos de comer a sus corderitos, que le demos de comer a nuestros hijos. Obviamente, en un sentido espiritual, esto es su palabra. Esto es la palabra. ¿De qué estoy hablando? De discipulado. Podemos relacionar hoy, en esta mañana, en términos prácticos, apacienta mis corderos con predícale a tu familia. Predícale a tus hijos. Esposos, predíquenle a sus esposas. Apacienten el rebaño, el cordero del Señor Jesús, los corderos del Señor Jesús. Esposas, apacienten a sus hijos. ¿De qué manera? Pablo le hace un encargo, despidiéndose de Timoteo en su segunda carta. Pablo le va a hacer un encargo puntual a Timoteo. Después de ilustrarle y decirle: mira, Timoteo, va a haber muchos tipos de hombres dentro de la iglesia, hombres peligrosos, hombres que van a vivir a su manera. Ellos van a imponer su propio cristianismo. Ellos van a deformar las ideas. Ellos van a deformar la Biblia. Ellos le van a dar un sentido mundano a muchas cosas que son puramente bíblicas. Ellos van a ir como arrogantes, van a ir como diciéndole a la gente: tranquilo, relájate, hay que vivir así. No hace falta ser tan bíblico, tan religioso. Pise el embrague. Pero sin embargo, el encargo que le hace Pablo a Timoteo es como si lo agarrara a Timoteo y le diría: pero tú, Timoteo, predica la palabra. No importa lo que ellos hagan, tú predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Quizás haya hermanos acá que con toda honestidad puedan decir: pero yo ya les he predicado a mis hijos. Yo ya les he hablado de la Biblia. Yo ya he orado con ellos. A tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, esto no es una temporada. Esto es un servicio, esto es un trabajo. ¿Qué piensan? ¿Qué nos va a decir el Señor cuando lleguemos allá? ¿No? Vamos a dar cuenta, hermanos. Por nuestra familia, por nuestras esposas. Las esposas van a dar cuenta por cómo criaron a sus hijos, los esposos, de cómo discipularon a la familia. Todos somos Pedro en esta mañana, hermanos. Y todos tenemos las madres solteras con sus hijos, los solteros con los hermanos menores, ¿sí? Y los que están solo en la iglesia vigilando también a los más chicos. Todos somos Pedro en esta mañana. Y todos estamos buscando siempre del Señor una restauración. Y la manera en la que podemos ser restaurados siempre en el Señor es: apacienta los corderos del Señor. Predícale a tu esposa, predícale a tus hijos, predícale a tus parientes, háblales de Cristo. Ese es el único encargo que Pablo le da a Timoteo. De alguna manera, después de que Pablo le dice puntualmente esto a Timoteo, le sigue en el texto, y estoy en 2 Timoteo 4, dice: yo ya estoy para irme, Timoteo, yo dentro de poco ya me voy, yo ya estoy para ser sacrificado. Así que solamente te encargo que prediques la palabra. Háblales de Cristo. A tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a los pequeñitos. Apacienta mis corderos. Y yo personalmente pienso hoy, en esta mañana, luego de haber leído el texto, que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, te quiero. Bueno, apacenta tu propia familia. Para que apacentando tu propia familia puedas acceder al escalón 2. ¿Cuál es? pastorea mis ovejas, o sea, vigila en mi iglesia, ¿sí? Si puedes cuidar bien de tu familia, entonces puedes vigilar mi iglesia, puedes orar por los hermanos. Vas a estar mirando si los hermanos, si algún hermano está bien, si algún hermano está débil, si algún hermano está sufriendo, si algún hermano está en necesidad, si algún hermano está con gozo, compartir ese gozo y de alguna manera ir creciendo en eso. Entonces, cuida tu familia como para calificar, para cuidar o vigilar la familia del Señor. Y vigilando la familia del Señor fielmente, entonces puedes apacentar la grey de Dios, que ya es alimentar la grey de Dios, nutrirla, darle de comer, pero con el ejemplo. Puntualmente los requisitos para el ministro es, si no puede gobernar su propia casa, no puede gobernar la iglesia. Pon tu casa en orden, apacienta tus corderos, apacienta los corderos del Señor, que son tuyos. Sirvamos al Señor, hermanos. Entonces tenemos escalones. ¿De qué manera podemos apacentar los corderos? Sean ejemplos. Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Y Timoteo tiene cerca de 40 años. Entre 39 y 40 años probablemente tiene Timoteo. Y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Sean ejemplo de sus propias familias. Sean ejemplo de sus propios hijos. Sean ejemplo para sus propias esposas y las esposas sean ejemplo para sus esposos. Pero sean ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Hermanos, sean ejemplo de sus hijos. Sean ejemplo de sus hijos. No hay mejor poder en la predicación sino aquella que va acompañada con el ejemplo. Pararse y decir cosas bíblicas es fácil, pero vivir esas cosas bíblicas por medio del poder de Dios es realmente el gran desafío que tenemos que abordar cada uno de nosotros. Poder tener la virtud de decir, como Pablo, imítenme, imítenme. Así como yo he vivido, dice Pablo, vivan como yo. Sean ejemplo en palabra. Jesús dice puntualmente que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si abunda Cristo, vamos a hablar de Cristo. Pero si no abunda Cristo, va a salir como una fuente que echa agua amarga, cualquier cantidad de palabras sin sentidos. Sean ejemplo en palabras, sean ejemplo en conductas. Mantengamos convicciones bíblicas. Una vida santa, una vida de santidad. Enseñar con ejemplos, enseñar con palabras. Jesús, Pedro escribe en su carta, sean santos, que Dios dice, sean santos porque yo soy santos. En amor, sean ejemplo en amor, y esto tiene que ver con amor sacrificial. Con amor sacrificial. Con estar dispuesto a ayudar, con estar dispuesto a dar. Pablo escribe en 2 Corintios 12:15, él dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de las almas de ustedes, aunque amando más sea amado menos. En fe, sean ejemplo en fe y está relacionado más con fidelidad en este caso. Sean fieles. Y en pureza, se refiere más a la sexualidad. Que tanto la conducta como las intenciones del corazón sean puras. Huyan de las pasiones juveniles. Hermanos, en conclusión, el Señor nos pide que apacentemos sus corderos. Después de 19 años, hermanos, tenemos que seguir en el trabajo y cumplir con diligencia aquello que el Señor Jesús nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Él ya ha orado por nosotros y Él ha intercedido e intercede por nosotros. Me gusta mucho la palabra que utiliza el Señor Jesús cuando dice, Padre, guárdalos en tu nombre. Y habíamos dicho que esta palabra, tanto como también la expresa Pedro en su primera carta, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que dice que son guardados por el poder de Dios, por esta palabra guardados tiene que ver con custodiados. En la medida, hermanos, en que nuestra fe perseverante nos mantenga al lado del Señor, vamos a ser custodiados, vamos a ser cuidados por el Señor. Y me gusta la oración parafraseada del Señor Jesús. Cuando está orando en Juan 17 por todos sus discípulos, Él está diciendo: Padre, quiero mostrarles la gloria, quiero llevarlos a la gloria eterna. Padre, quiero que los protejas. Padre, quiero que te asegures de que cada uno de ellos va a estar conmigo en la gloria. Padre, quiero que los custodies. Quiero que los estés vigilando para que ellos no fallen. ¿Sí? Hermanos, cuando Pedro no sabía que le iba a negar, Jesús le dice: Satanás te ha pedido, me ha pedido a mí que te entregue a vos para zarandearte como a trigo. ¿Sí? Satanás sabía quién iba a ser Pedro, quería aplastarlo. Y Jesús le dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermanos, entonces si Jesús oró al Padre por Pedro de que su fe no faltara, eso fue exactamente lo que sucedió. Dios respondió a la oración de Cristo y la fe de Pedro no faltó. Uno dice: bueno, falló, sí, pero después siguió, hermanos. Después predicó, después fue azotado, después murió como mártir, después confesó al Señor. Entonces su fe no falló. Entonces cuando Dios está orando de esta manera, nos está asegurando a nosotros de que nuestra fe no va a fallar. Y de que Él ha puesto el trabajo y que nosotros tenemos que hacer ese trabajo de forma diligente. Quiero que todos estemos juntos como uno solo en la gloria eterna, como fue planeado y como fue la intención en la fundación del mundo. Quiero que los sostengas, guárdalos del maligno, santifícalos por tu palabra, tráelos a la gloria eterna para que puedan compartir con nosotros esa gloria. Y no solo eso, y dice el versículo 20 de Juan 17, sino toda persona que crea en mí por medio de ellos. Y ahí estamos incluidos nosotros, hermanos, cada uno de nosotros. Apacentemos los corderos del Señor, demostremos que lo amamos de esa manera. El amor para el Señor se demuestra con servicio, con trabajo, con obediencia. No con declaraciones, sino con obediencia. Acá hay muchos pequeñitos que son corderitos del Señor que necesitan ser apacentados. Hay esposas que han sido dadas a hombres y que han tomado la responsabilidad de apacentarlas como un cordero del Señor. Hay hermanas que están trabajando en la iglesia, solteras, que han asumido la responsabilidad de servir con los más pequeños y apacentar los corderos del Señor. Hay hermanos mayores que también van a tener que trabajar con sus más pequeños hermanos apacentando. Este trabajo nos involucra a todos. Entonces, hermanos, después de 19 años, le damos gracias al Señor Jesús que nos sostiene. Pero también constantemente el Señor Jesús es como si nos dijeran: Iglesia Bíblica de la Gracia, ¿me aman? ¿Aún me aman? Después de 19 años y de tantas cosas que pasaron al medio, y nosotros decimos: Señor, tú sabes que te queremos. No nos atrevemos a decirte que te amamos de esa manera sacrificial, pero te queremos. Entonces el Señor dice: está bien, apacienten mis corderos, sigan en el trabajo. Hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante. Por un año más, vamos a orar. Te damos gracias por tu cuidado, por tu protección, Señor Jesús. No podríamos contar 19 años sin pensar que tú nos has custodiado, que tú nos has cuidado. De otra manera no sería posible para nosotros, porque tu camino es un camino muy alto, muy sublime, muy puro, muy angosto. No tenemos fuerza por nosotros mismos para caminar por esta senda, pero solo por tu gracia, por tu virtud, por tus méritos, por tu poder y porque tú lo haces posible en nosotros es que podemos seguirte. Señor, te queremos, te amamos. y queremos cumplir con aquello que nos hablas al corazón, diciéndonos: apacienten mis corderos, apacienten sus hijos, prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, disipulen a la familia, háblenles de Cristo, nada, ningún otro lo hará. Hablen, Señor, queremos hacer eso, queremos hablar de Cristo, queremos nutrirnos de Cristo, no queremos rendirnos, no queremos relajarnos, y si algo de esto pasó en nuestras vidas, perdónanos, restáuranos y manténnos firmes hacia adelante. Señor, este es un camino de excelencia, no podemos permitirnos nosotros mancharlo, así que ayúdanos con tu poder para trabajar fielmente, Señor, en tu camino, que podamos apacentar los corderitos, estos pequeños que tú has puesto en medio de la iglesia, tanto en el sentido físico como nuestros hijos, como en el sentido espiritual de aquellos que están empezando y caminando de hace poco, que podamos tomar esta labor y darnos fuerza. Creemos que tú has orado por nosotros en aquel monte, Señor, aquel día. Creemos que tu oración nos involucra y nos incluye cuando tú dijiste: Padre, guárdalos. Creemos que eso sucederá con cada uno de nosotros. Y creemos que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y creemos que tú eres tal sacerdote que está de manera perpetua intercediendo por nosotros en los cielos. Creemos que vamos a caminar contigo, así que gracias por tanto cuidado, protección, fidelidad. Perdona nuestras negligencias y ayúdanos a continuar. Gracias por 19 años y fortalécenos para lo que sigue. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.